Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a la edición número 332 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar con toda nuestra audiencia en el que será el último programa por este año del Rincón del Fanático. Por supuesto, me acompaña mi amigo Roberto Torres. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí, súper listo para el Rincón, Iván. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Y de otro lado también, nuestro otro compañero, Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, bastante bien, Iván. Saludos a ti, saludos a Roberto y saludos a la audiencia. Pues esperando los playoffs de Fantasy, que ya están encima de nosotros. Así es, así es. Bueno, muy contento. Este ha sido un año pues bastante interesante a todo nivel deportivo. Hemos tenido pues la oportunidad de hablar de muchas cosas, de muchas disciplinas. Ustedes ya las conocen porque siempre las tocamos aquí en este espacio. Pero bueno, Roberto, ¿cómo has visto este año a nivel deportivo? Antes que entremos en materia, obviamente, de este último podcast, pero bueno, ¿qué te ha parecido este año en cuanto a lo que hemos vivido de deporte? Creo que ha sido muy, muy, muy interesante. Y el año que viene, pues bueno, un año que estará marcado por eventos muy importantes, como el Mundial de Fútbol, las Olimpíadas. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia este año a nivel deportivo? Pues, si hablamos de los deportes que me gustan, fútbol americano y en el caso de béisbol, en caso de fútbol americano fue, pero por la parte de Pittsburgh, como que al principio fue pues triste ver cómo, qué es lo que pasaba con Roethlisberger, la salida de Brown, de Le'Veon Bell, todas esas novelas. Sentía como que me alejé de los Steelers, ahora está haciendo algo diferente. Como el Super Bowl, en el que jugó Patriotas contra... Mierda. Ah, sí, contra Rams. Contra Rams, el Super Bowl más aburrido que he tenido en mi vida. Además de que yo estaba enfermo, con gripa, diarrea, vómito y demás, y aburridísimo. Ya que te digo. Pero si hablamos, por ejemplo, de cómo deportes como la NFL y la Fórmula 1 en México hacen que tengan una gran audiencia y demás, la verdad, muy contento. Triste por la parte de béisbol, porque Houston, feliz porque Houston gana, se va a la Serie Mundial, pero la pierde contra los Nacionales de Washington. Y muy probablemente Gary Cole esté fuera. O sea, hace como un remolino de emociones. Así es, así es. Bueno, muchas gracias por esa visión que tuviste del año. Ciertamente, bueno, los deportes profesionales son así. A veces, hay movimientos inevitables. El deporte profesional, pues, es así, profesional. Y a veces, bueno, los jugadores pues buscan mejores, velan por su futuro, ¿no? Y bueno, ahí vemos cómo hay peloteros en agencia libre, que uno dice, bueno, pero no tienen amor por la camiseta. Bueno, puede ser que sí, pero la parte monetaria pues obviamente cuenta, y si alguien le paga más dinero, pues se va a ir, eso es obvio. Uno como fanático no quisiera que se fueran, pero lamentablemente uno no puede pelear contra eso. Pero bueno, Ángel, ¿cómo viste tú este año? ¿Cómo lo percibiste? ¿Qué esperas para el que viene? Dame tu impresión. Si lo puedo definir en una palabra, agridulce. Agridulce porque, bueno, algunos de mis equipos pues me dieron satisfacciones, como por ejemplo el Fútbol Club Barcelona, pues que ganó la Liga Española, pero al mismo tiempo una derrota muy, muy dolorosa del mismo Barcelona en Champions frente a Liverpool, que al final fue el campeón, jugando muy buen fútbol, hay que decirlo. En el béisbol, bueno, la temporada fue muy buena, se establecieron varios récords. La postemporada, pues muy emocionante. Yo estaba ligando pues a Houston, bueno, lamentablemente, como comentó Roberto, pues no se pudo, pero eso que vimos, esos registros que pusieron los dos pitchers de Houston, tanto Verlander como Cole, pues entonces, que uno siempre lanzaba pues después del otro, y entonces uno llegaba y lanzaba 9-0, y después venía el otro y lanzaba unos jonrones, y bueno, impresionante. Aparte de algunos, digamos, logros individuales, como por ejemplo lo que hizo Ronald Acuña, pues que entonces se quedó a tirito pues de lograr el 40-40. Lo que hizo Jacob deGrom de nuevo, ganando su segundo sellón seguido, y bueno, y en fin, muchos logros individuales. Y bueno, y la temporada de NFL ha sido muy, para mí ha sido muy, muy emocionante, y el fantasy también. Entonces, bueno, pudiera definirlo así, agridulce. Qué bueno, pues sí, es una, así tengo la misma percepción. Y un año pues muy interesante, con muchas vimos, por mi parte pues puedo comentar todo lo que vimos en la parte de deportes a motor, el triunfo de Mercedes, el triunfo de Honda con Marc Márquez, todos los torneos de tenis de Grand Slam que tuvimos oportunidad de ver, en fin, el mismo béisbol que estuvo tan interesante y que nos deparó grandes emociones y récords, porque la verdad es que creo que es primera vez en la historia, o pocas veces se ha visto, no me atrevo a decir ciencia cierta si es así, pero bueno, el hecho de que en esta serie no se hayan podido, los equipos o un club no hayan podido ganar en su casa, pues marcó un punto de inflexión ahí bien, pues bien interesante, y bueno, ganó el que... Perdón que te interrumpa. Hay algo que se me pasaba, que fue los movimientos en la temporada muerta de la NBA, que ya yo lo toqué en algún podcast anterior. Esta NBA que estamos viendo, pues es mucho más competitiva, pero con diferencia con respecto a la del año pasado. ¿Por qué? Porque hubo una serie de movimientos de jugadores muy interesantes que potenciaron a algunos equipos y disminuyeron a otros. Entonces, el resultado neto es que la NBA está mucho más peleada este año que el año pasado. Disculpa que te interrumpí. Sí, realmente, sí, la NBA nos ha traído sí, ha sido bien interesante, pues, porque los equipos han hecho como enroques, ¿no? Ahora tú te das para acá, ahora yo me voy para acá, ahora yo voy a hacer pareja con este aquí, vamos a tratar de formar aquí una dinastía, y en eso se ha convertido. Realmente los últimos años han traído eso, pues muchos enroques, jugadores que de repente brillaron en un equipo, ahora se consiguen con otra estrella en otro equipo, como es el caso de Houston con Russell Westbrook, por ejemplo, haciendo llave con la barba Harden, bueno, en fin, ha sido bien, bien interesante, ¿no? Esta fusión, por ejemplo, entre el mismo Anthony Davis y LeBron James, o sea, de verdad que ha estado muy eso ha causado mucha digamos emoción y mucho morbo también en la NBA. Así que bueno, amigos, yo por mi parte pues bueno, encantadísimo de haber compartido este año con ustedes en este podcast que tanto queremos y que sabemos que los que nos escuchan pues saben que lo hacemos con mucho cariño y que tratamos de dar nuestra opinión, obviamente como fanáticos de equipos que somos, no como periodistas ni como cronistas deportivos que quizás tengan opiniones que tengan que ser marcadas por una pauta. Eso pasa a veces, ¿no? Nosotros obviamente somos fanáticos de, de los deportes y obviamente tenemos nuestros equipos a los que apoyamos y eso también pues hace el podcast, bastante ameno y divertido. Entonces, bueno, yo creo que sin más preámbulo pues podemos empezar pues compartiendo y bueno, hablando de lo que cada quien va a traer en esta edición, que como también hay que decir que ya quedan muy pocas disciplinas, pues bueno, vamos a tratar de serlo lo más conciso posible. Bueno, Ángel, ¿qué nos vas a traer para hoy? Bueno, yo había dicho de que no iba a dar más noticias de béisbol a menos de que ocurriera alguna noticia o algo, la redundancia, digamos, resaltante, como pudiera ser la firma de un agente libre, y ya ocurrió la primera, ya cayó el primero de estos dominós y voy a hablar de eso. También voy a tocar el tema de Champions League, porque tenemos Champions mañana y pasado, termina la fase de grupo. Hay unos cuantos equipos que todavía están ahí, pues digamos, pendientes de clasificar y con opción clara. Entonces voy a hablar de eso. Y por supuesto voy a seguirlo a ustedes en la sección de NFL. Muy bien, muy bien. Gracias por esa. Roberto. Vamos a platicar de cómo la agencia internacional, o la agencia mundial, perdón, de antidoping, acaba de banear a Rusia por 4 años de las Olimpiadas y de la Copa Mundial. Obviamente un tema que surgió el día de hoy. Y también de igual manera, noticias de la NFL, y vamos a analizar la semana 13 y las 14 que vienen. Ok, muy bien, excelente. Perdón, 14 y 15. Perdón, 14 y 15. Gracias. Sí, sí, bueno, y bueno, en muchas ligas de fantasy, bueno, también hay que decir que bueno, que ya se están jugando los brackets, los champions, pues no me queda también más que, bueno, decir que cuando se acaba el fantasy, de cierta manera uno queda como que un poco triste, ¿no? Porque yo por lo menos me divierto muchísimo con el fantasy, así este año obviamente en el último lugar, pero créanme que me divertí porque ha sido un año bien simpático, pues. He perdido casi todos los juegos, pero he perdido algunas semanas, las he perdido por un punto, por dos puntos, ligando a algún jugador, echando madres porque uno no hizo puntos. Bueno, ha sido muy muy divertido y bueno, ya estamos prácticamente en la semana 14 y 15, se juegan lo que es el final del fantasy, pues los campeonatos ya de que definen. Entonces, Perdón, Iván, aprovechando esta introducción que tú estás hablando, yo tengo aquí también que, si me lo permitan, después cuando hablemos en NFL, quiero hablar de esto. Tengo algunas recomendaciones de jugadores que pudieran estar disponibles y que los pudieran ayudar en sus respectivos playoffs de fantasy. Ah, bueno, eso es interesante, ¿no? Aunque yo creo que a estas alturas de la temporada conseguir un buen jugador es complicado, a menos de que, bueno, siempre hay por ahí un los equipos que están prácticamente eliminados siempre dan una sorpresa y algún jugador por ahí puede haber que marque una pauta o que tenga una jornada interesante. Pero bueno, entonces, en resumidas cuentas, pero bueno, yo igual tengo pocas noticias porque realmente hay poca. O sea, lo que estamos ahorita es en NBA prácticamente y NFL en un momento también donde ya pronto vamos a entrar en juegos de postemporada. Entonces, bueno, voy a seguirlos igualito y por supuesto la parte de la Champions, que siempre es un tema muy interesante. Así que, bueno, sin más preámbulos, bueno, podemos entonces comenzar con el permiso de ustedes. Bueno, Ángel, yo te cedo la palabra para que comiences hablando de los temas y te vamos siguiendo la pauta. Gracias. Bueno, pues entonces, como yo estaba comentando, pues tenemos la primera firma importante del mercado de agentes libres. Pues entonces, nada más y nada menos que el jugador más valioso de la Serie Mundial, Steve Strasburg, pues, que había optado por salirse de su contrato. Él tenía una cláusula de estas de escape. A él le quedaban en su contrato con los Nationals $100 millones a lo largo de 4 años. Pues él decidió salirse de ese contrato pues exploró el mercado y pues el equipo de Washington ha decidido volverlo a firmar, por lo que es un récord hasta el momento de 245 millones de dólares a lo largo de 7 años. ¿Okay? De este monto hay una cantidad de 80 millones de dólares que va a estar diferido a lo largo de 3 años, una vez que haya terminado pues esos 7 que establece el contrato, pues durante 3 más él va a cobrar esos 80 millones de dólares adicionales. Eso le permite al equipo, pues entonces, en términos pues de matemática financiera, pues entonces tener un valor presente neto un poquito menor de esos pagos. Entonces, bueno, eso convierte a Strasburg en el pitcher que gana el mayor salario promedio en la historia de la Grandes Ligas. Y también es el contrato más, en monto total, es el mayor contrato que ha sido firmado por un pitcher hasta el momento. Ahora, hasta el momento, porque, dime. No, sí, termine y te hago la pregunta. Ok. ¿Por qué digo que hasta el momento? Bueno, porque por ahí viene Gerrit Cole. Y entonces Gerrit Cole, yo me imagino que cuando leyó pues esta noticia, pues se estaba frotando las manos, porque Gerrit Cole, primero, es más joven, segundo, puso mejores números en esta temporada con respecto a Steven Strasburg, y bueno, tercero, pues no ha tenido el récord de lesiones que ha tenido el lanzador de los Nationals. Entonces, yo pienso que Gerrit Cole, con esto que vimos de la firma de Strasburg con los Nationals, cuidadito, y no se convierte en el primer pitcher en firmar un contrato de 300 millones de dólares. Adelante, Iván. Ajá, te pregunto, ¿tú crees que consideras que, estoy buscando cómo plantear la pregunta? ¿Habrá escuchado algunas ofertas? O sea, ¿o tú crees que los equipos no llegaron a este monto? ¿O él prefirió quedarse en Washington con este monto porque ya conoció la franquicia? ¿O será que de repente no se sintió a gusto en otras plazas, aunque le ofrecieran algo parecido? O sea, ¿qué crees tú que prevaleció en esta recontra firma, pues, o no sé? Bueno, no sabemos realmente con qué equipo se reunió, pero sí sabemos de que estuvo estudiando el mercado. Y entonces, bueno, los equipos que podían pagar un contrato de esta magnitud, pues no son muchos. Entonces, me imagino que habló con Yankees, me imagino que habló con los propios Angels, habló con, ¿cómo se llama?, con Boston, con los Dodgers, ese tipo de equipos que tiene, digamos, el músculo financiero para acometer una firma de este tipo. Y entonces, lo más probable es que su agente haya hablado con Washington y decir: mira, tengo esta oferta, si tú me igualas esta oferta que me hizo Yankee o esta que me hicieron los Dodgers, pues entonces preferimos quedarnos en la ciudad. Y pienso, pero obviamente estoy especulando, que eso fue lo que pasó. Lo que sí estoy prácticamente seguro, te puedo hablar 75% seguro, que esta firma inhabilita de una vez la opción de que los Nationals lo vayan a firmar a su otro agente libre importante que está en el mercado, que es el tercera base Anthony Rendon. No van a tener, digamos, la posibilidad de firmarlos ambos, y ya la gerencia había dicho de que tenían como prioridad para esta temporada muerta, pues firmar a uno de los dos. Ya firmaron a Strasburg, entonces significa que Rendon se va a ir para otro club. Iván. Pero no creo que por este monto. Porque a pesar de que ganó, de que tuvo interesantes números y que obviamente va a tener un contrato jugoso, pues nunca va a llegar al precio de lo que vale un pitcher en el de Grandes Ligas, pues acuérdate los montos que le dieron a Manny Machado y a Bryce Harper. Rendon está a nivel de Manny Machado y de Bryce Harper en cuanto a calidad y a número. Entonces, cuidadito. Tengo una pregunta. ¿Existe cap salary en el béisbol? ¿O cualquier equipo no puede? No, lo que hay es lo que se llama el impuesto al lujo. ¿Qué es el impuesto al lujo? Ahorita no tengo en la memoria los montos, pero si digamos que el monto son una nómina de 100 millones de dólares, por decir un monto. Si la nómina tuya en un año específico supera esos 100 millones de dólares, tú vas a pagar un impuesto por la diferencia. Digamos que tú contrataste a Strasbourg y entonces tu nómina pasó de 90 millones en el 2019 a 120 millones en el 2020. Entonces, por esa diferencia de 20 millones, tú vas a pagar un porcentaje de impuestos que se lo paga a Major League Baseball, que ahorita no tengo cuál es el monto, pero eso es lo que existe. No hay un salary cap como tal. Ok, pero entonces realmente los equipos grandes como Boston o Yankees, que son los que más dinero tienen, sin problemas lo pueden pagar, y los equipos pequeños les cuesta trabajo esto. Correcto, por eso es que los equipos pequeños, más que nada lo que hacen es firmar agentes libres de menor, digamos, cuantía, y entonces y se bandean pues entonces con sus ligas menores o con agentes libres internacionales, jugadores, digamos, del béisbol del Caribe, o jugadores japoneses, ese tipo de jugador, que le resulta obviamente un poquito más económico firmarlo. Bueno, un poquito no, bastante más económico. Ok. Bueno, es que también yo pienso también una cosa. Por ejemplo, en el caso de los equipos con presupuesto, como dice Roberto, les interesa más tener más lanzadores. ¿Por qué? Porque obviamente generalmente son equipos que están muy bien reforzados, entonces, pero el picheo definitivamente es muy importante. Y creo que estos equipos pues van a estar en capacidad de pagar lo que pide un Gerrit Cole. Aquí llevamos, y los Nationals, pues obviamente han pagado una suma importante por mantener a Strasbourg, ¿no? Lo cual les asegura de que mantienen su rotación. Okay, porque todavía tienen, obviamente, a Strasbourg, tienen también a Patrick Corbin y tienen también a Max Scherzer. Entonces, de ahí en adelante, lo que tienen es que llenar algunas necesidades, como por ejemplo, la que va a producir Rendón en la tercera base. Tienen problemas en el bullpen, deberían quizá contratar algún relevista. Y bueno, tengo entendido también que Ryan Zimmerman se va, entonces deberían estar buscando en primera base. Pero ya obviamente esto van a ser contrataciones, o también pudieran promover a alguien de las ligas menores. Pudiéramos ver a lo mejor a un novato jugando en primera base o en tercera base. Lo que yo estaba pensando, siguiendo entonces el ejemplo de Roberto, es que cuando estemos ya cerca, ya estemos, digamos, montados en los entrenamientos primaverales, y estemos cerca del comienzo de la temporada, que hiciéramos, Iván, tú y yo, un análisis por división antes de que empiece la temporada. ¿Te late? Sí, claro, por supuesto. Sí, por favor. La división de la Liga Nacional, bueno, ¿cómo la vemos? ¿Repite Washington o repite Atlanta o qué va a pasar? Bueno, ¿cuáles son los principales movimientos? Pero obviamente eso tiene que ser más o menos en el mes de marzo, febrero o marzo, porque ahorita vienen las reuniones de los gerentes generales en diciembre, ahí se producen muchos cambios, y bueno, todos estos agentes libres van a estar firmando la mayoría entre el mes de diciembre y más o menos febrero. Entonces yo creo que pudiera ser un buen momento entre febrero y marzo empezar con ese análisis de divisiones. A lo mejor dejamos, digamos, hacemos una división, como hacía Roberto, una división por cada podcast, ¿ok? Así es, me parece muy bueno, muy bueno. Bueno, te comprometo, Iván, con eso, que vamos a hacerlo entre los dos. Claro que sí, muy bien. Me parece muy bien. Entonces, bueno, se acabó el béisbol por el 2019. Ok, Champions League. Mañana tenemos los últimos encuentros de la fase de grupos, y como yo dije, hay algunos equipos que todavía a estas alturas no han clasificado. Entre ellos hay que decir, el actual campeón, Liverpool, no está clasificado todavía. Entonces, bueno, los encuentros que están para mañana, martes 10 de diciembre, son los siguientes: Salzburgo recibiendo a Liverpool, Napoli recibe a Genk, Borussia de Dortmund al Slavia Praga, Inter al Barcelona, Benfica al Zenit, Olympique de Lyon al Leipzig, Ajax al Valencia en el partido más emocionante de la jornada, y Chelsea recibe al Lille. El día miércoles, pues Paris Saint-Germain recibe al Galatasaray, el Brujas al Real Madrid, Bayern de Múnich a Tottenham, Olympiacos a la Estrella Roja, Shakhtar Donetsk al Atalanta, Dinamo de Zagreb al Manchester City, Atlético de Madrid al Lokomotiv y Bayer Leverkusen a la Juventus, y ahí terminarían los encuentros de la fase de grupo. ¿Cuáles son los partidos más interesantes? Bueno, si nos vamos al grupo A, pues prácticamente los dos partidos son de relleno, porque tanto PSG como Real Madrid están clasificados y van a quedar en ese monto, porque en ese orden, porque el Madrid, inclusive ganando y que pierdan los del París, pues no lo logra alcanzar. Así que este grupo ya está definido. En el grupo B pasa algo parecido. El Bayern de Múnich está clasificado hace rato. El Tottenham no lo puede alcanzar, así que de trámite los dos partidos. En el grupo C, ahí sí hay un solo equipo clasificado, que es el City de Guardiola. Y entonces, tanto el Shakhtar Donetsk, como el Dinamo de Zagreb, como el Atalanta, cualquiera de ellos pudiera clasificar. Entonces los partidos, pues entonces, que ya mencioné, de este grupo, pues entonces tienen ese morbo, pues esa importancia. En el grupo D, pues la Juventus está clasificada y, atención, el Atlético de Madrid con 7 puntos y los alemanes del Bayer Leverkusen con 6, ninguno de los dos está clasificado y obviamente eliminado tampoco. Entonces el Atlético de Madrid tiene que ganar al Lokomotiv, que está de último del grupo y eliminado, y el Bayer Leverkusen en su casa recibe a la Juve. La Juve, dado que está clasificado, no tendría nada raro que jugara con algunos, digamos, jugadores de la banca, etcétera, etcétera, porque no se le va a dar nada en este partido. Entonces, eso pudiera aprovecharlo el Bayer para ganar ese partido y pasaría al Atlético, con lo cual los de Simeone están obligados a ganar para poder clasificar. Grupo E, yo mencionaba que el Liverpool, actual campeón, no está clasificado, de hecho tiene 10 puntos, el Napoli tiene 9, le está siguiendo los pasos muy de cerca, y el Salzburgo tiene 7, entonces ese partido Salzburgo-Liverpool, si al Salzburgo se le ocurre ganarle a Liverpool, lo empata en la clasificación, entonces iríamos a ver la diferencia de goles. Entonces Liverpool, yo pienso que mañana Jürgen Klopp va a sacar el equipo de lujo, va a ir con todas sus estrellas para asegurar el primer lugar del grupo, ganando al equipo Salzburgo. Y el Napoli, bueno, el Napoli prácticamente con un empate estaría, sobre todo si el Salzburgo pierde, con un empate estaría clasificado. Inclusive se puede dar lujo de perder, siempre y cuando el Salzburgo empate o pierda. Ok, grupo F. Ahí está el Barça clasificado. El Barça va a visitar al Inter, que es el segundo en discordia, con 7 puntos. Y el Borussia tiene los mismos 7 puntos. Entonces, el Inter ahí tiene la ventaja porque primero juega en su casa. Segundo, el Barça, pues entonces va a jugar con jugadores de la banca. Pues ya se reservó a varios de los titulares, los dejó en la ciudad de Barcelona. Y entonces, bueno, hizo el viaje con un equipo más o menos alternativo, donde hay ciertos, van a jugar ciertos regulares, pero otros le van a dar oportunidad a los suplentes. Entonces el Inter pudiera estar aprovechando y colocarse con 10 puntos si gana ese partido en su casa, lo cual obligaría al Borussia Dortmund a ganar, y a ganar al Slavia Praga, que a pesar de que está eliminado, ha presentado buen fútbol. Entonces el Borussia tendría que ganar por muchos goles para poder superar la diferencia de goles que tendría en ese caso con los italianos. En este caso, pues yo pienso que el Inter tiene la ventaja, una ligera ventaja sobre el Borussia Dortmund. A ver, grupo G, pues entonces el RB Leipzig tiene 10, y después están Zenit de San Petersburgo y Olympique de Lyon empatados con 7. Entonces el Zagreb, ¿dónde está? Aquí está. El Zagreb, se me fue. Equipo malo, el Zagreb. RB Leipzig, el equipo alemán. El RB Leipzig está de primero, yo dije Zagreb. El Leipzig está de primero, el Zenit y el Lyon están de segundo con 7 y el Leipzig tiene 10. Entonces, el Zenit está, a ver, Lyon, Salzburgo, se me perdió. Bueno, el hecho es que el Leipzig tiene la ventaja, obviamente, que tiene 3 puntos sobre Zenit y sobre Lyon. Entonces, cualquiera de estos dos equipos ganando su partido y que pierde el Leipzig, pues entonces lo empata, pero el Leipzig con un empate le basta para clasificar. No así el Zenit y el Lyon, que van a estar disputando el segundo lugar. Y por último, el grupo H es donde está, como dije, el mejor partido de la jornada. El Ajax de Ámsterdam recibe al Valencia en su casa. La tabla está así: Ajax tiene 10 puntos, Valencia tiene 8 y Chelsea también tiene 8. ¿Cuál es la diferencia? Que el Chelsea recibe en su casa al colista Lille, que apenas ha podido empatar un partido, tiene un solo punto. El Chelsea, podemos estar casi seguros que va a ganar ese partido, por lo tanto se va a poner con 11 puntos. ¿Qué pasa entonces? Que si el Ajax y el Valencia empatan, quedaría el equipo valencianista fuera y el Ajax clasificaría junto con el Chelsea. Si el Valencia gana, en otras palabras, la única manera de que el Valencia controle su futuro y clasifique es que tiene que ganar en casa del Ajax. Por eso es que este partido, para mí, es el más importante de la jornada. De los dos días, de miércoles, jueves, este encuentro fratricida que los holandeses del Ajax van a recibir al Valencia con dos ventajas, dos puntos de diferencia con respecto al equipo español y que juega en su casa, Iván. Sí, va a ser una jornada muy, muy interesante, donde muchos equipos se van a jugar a clasificación. Y bueno, que todos los grupos se ven muy, muy parejos, sobre todo el F, el G y el H. ¿Okay? Que hay hasta tres equipos que están en los papeles. Pues. Entonces vamos a tener una jornada pues bastante buena y muy movida. Así es. Ah. Ok, eso es todo lo que tenía. Bueno, muy bien. Muy bien, sí, bueno, yo no sé si ustedes quieren hacer un pequeño toque que la, bueno, lo que nunca deja de pasar por alto, pues, lo que es las posiciones de la NBA, rápidamente para no hacer en aras del tiempo, pues bueno, siempre hacemos un paneo semanal. Sin entrar mucho en detalle, pero bueno, tenemos que siguen las, por ejemplo, en el este, bueno, aquí hubo los Milwaukee Bucks, con, digamos, tienen una racha invicta de 10 ganados, 0 perdidos, tipo está, pero enrachadísimo, 20 ganados, 3 perdidos, está casi que tiene el mismo récord de los Angeles Lakers. Los Lakers tienen un partido adicional ganado, y bueno, después le siguen Boston Celtics, Miami Heat, que sigue, ellos todos los equipos siguen ahí en la pugna. El Heat de Miami, insisto, que ha hecho un gran trabajo. Después está Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Brooklyn Nets y cierra Orlando Magic, el grupo de los equipos que si hoy terminara la temporada estuvieran clasificados para postemporada. Y en el oeste, bueno, Los Ángeles Lakers siguen también con una racha muy buena, 9 ganados en sus últimos 10. Le siguen los Clippers con 8 ganados de sus últimos 10. Los Dallas Mavericks también, que ha sido para mí es una sorpresa, 8-2. Houston Rockets, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns. Esos eran la tabla de equipos, de los equipos de la NBA que están en estos momentos punteando o están clasificados. Y repito, la temporada terminará el día de hoy. Básicamente eso. Para mantener información fresquita de la NBA, en estos momentos se están jugando algunos partidos interesantes. Están jugando Toronto contra Chicago, Minnesota contra Phoenix, Oklahoma City contra Utah, Los Ángeles Clippers contra Indiana. Ya terminó un partido, el de Cleveland Boston. Y bueno, seguimos pendientes del deporte de los gigantes, amigos. Por cierto, Kevin Love comentó de que él tiene ganas de jugar con un equipo contendor, así que ya sabemos en la actual NBA lo que eso significa. le está exigiendo a la gerencia que lo cambien, así que en cualquier momento pudiéramos ver a Kevin Love jugando con algún equipo de esto, pues que apunta para postemporada. O sea, tenemos un trade en puerta. Sí. Ok. Que no necesariamente puede ser de jugadores, puede ser por un pick o por varios picks. Así es. Así es. Muy interesante. Bueno, entonces yo creo, Roberto, para que también nos comentes, pues bueno, vamos a entrar en materia de NFL, en aras del tiempo, y bueno. Antes de eso, ¿por qué no platicamos de el baneo, la prohibición hacia Rusia de Juegos Olímpicos y del Mundial, por todas las veces que han que han excedido en el antidoping, más bien que se han drogado los atletas, no sé si a propósito o no, pero yo creo que es algo importante, ¿no? Sí, adelante. Yo la verdad es que no me acordaba de esta noticia que ibas a dar, pero sí, el equipo ruso generalmente acostumbra estar en este tipo de escándalos, no solamente en equipos a ese nivel. Recordemos que la rusa María Sharapova estuvo también suspendida de la WTA por, obviamente, consumo de sustancia prohibida, y eso por parte de la Federación Rusa. Entonces, yo creo que aquí hay una reincidencia importante, Roberto, en este tema de los rusos y el consumo de sustancias. Adelante. Pues mira, esta noticia salió el día de hoy, este 10 de diciembre, no, es el día de mañana. Salió el día de hoy, y lo que dice es, ¿por qué la prohibición? Pues WADA, que es esta agencia de antidoping a nivel mundial, la decisión es de que Rusia está inhabilitada para competir en eventos como los siguientes Juegos Olímpicos, que es el siguiente año, los Juegos Paralímpicos, que van a ser en Tokio, ambos. De igual manera, en los Juegos Olímpicos de Invierno, que van a ser en el 2022, que van a estar en Beijing en el 2022. Y también, de igual manera, no tiene la posibilidad de albergar eventos masivos o internacionales mayores. Sin embargo, el equipo de fútbol todavía va a poder competir en el campeonato de la Copa de Naciones el próximo año, debido a que la UEFA no está ligada a esta agencia de WADA, ¿sí? Y lo que dicen es el presidente de WADA, que es Craig Reedy, dice que por mucho tiempo han sabido del doping que Rusia ha hecho y que ya no era posible no hacer nada al respecto. Con lo cual, Rusia dice que va a llevar esto a los tribunales porque consideran que no es así. Sin embargo, yo en mi juicio, Iván, creo que ya no lo platicamos tanto, pero hace como 4 o 5 años este era un tema muy frecuente de discusión entre nosotros, que el doping en todos los deportes está realmente alto, que en el béisbol, que en el básquet, que el americano, que el atletismo, etcétera, y Rusia, con todo ese poder que tenía y hacer que los atletas sean los número uno, pues hacían que los entrenadores les metieran anabólicos a los atletas para poder crecer y con esto ganar las medallas correspondientes. Entonces, sí creo que le pega el doping a la integridad del deporte y se me hace una excelente, excelente movimiento por parte de WADA para poder tratar de frenar esto. ¿Cómo ven? Mira, lo primero que hay que decir es que esto no es nada nuevo. Esto es algo que inclusive está documentado, que viene desde los años 80. ¿Okay? En el año 80, que se hicieron las Olimpiadas de Moscú, ¿verdad? Salió un estudio, un poco más tarde, pues en el año 89, pero refiriéndose a la Olimpiada del 80, que decía, y voy a citar aquí, difícilmente un ganador de medalla en los Juegos de Moscú y seguramente ningún ganador de medalla de oro estaba libre de cualquier de algún tipo de droga, de uno u otro tipo de droga y con frecuencia de varios tipos. Los Juegos de Moscú se pudieran haber llamado los Juegos Químicos. ¿Okay? Hay que recordar que la siguiente Olimpiada, que fue en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el año 84, Rusia decidió, ¿cómo se llama? Bueno, en aquel momento se llamaba la Unión Soviética. Decidió boicotearlo. ¿Okay? Pero antes de que saliera esa decisión de boicotearlo, pues entonces había un coronel, que obviamente aquí no ponen el nombre, pero un coronel de la KGB le comentó a un periodista británico de que algunos oficiales de la agencia de inteligencia rusa se habían hecho pasar por autoridades antidoping del Comité Olímpico Internacional para poder enmascarar las pruebas de doping de los atletas soviéticos. Entonces, esta es una cuestión que está prácticamente en la cultura pues de ese Comité Olímpico y que viene de años atrás. Entonces, hemos tenido casos como pues los juegos, ¿cómo se llama? Estos juegos de invierno donde fue también boicoteado, no boicoteado, fue prohibido la participación de los atletas rusos, y entonces lo que se hizo fue, se le permitió a ciertos determinados individuos, ciertos determinados atletas que participaran, pero bajo la bandera olímpica. No con la bandera rusa, sino representando al olimpismo como tal. Entonces, leí por ahí de que esta vez, si el tribunal de arbitraje del deporte, que es donde van a aplicar la apelación, porque ya Putin dijo que iba a apelar, si esa apelación no se produce, pues entonces muy probablemente vayan con esta receta de que le permitan a determinados atletas que se demuestre que nunca se han dopado, que puedan participar en la Olimpiada de Tokio, pero bajo una bandera internacional, una bandera neutra, que es en este caso la del Comité Olímpico Internacional. Pero es una cosa, te digo, que viene de hace muchos años atrás, y bueno, yo no sé, no se ve ningún tipo de actitud de querer corregir esto, todo lo contrario, pues lo que se ve es que esto va, digamos, a pasos vencedores, Iván. Así es. Tú lo has dicho, a pasos vencedores. Ciertamente. Bueno. Ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Bueno. Okay. Ok. Muy bien. ¿Quieren continuamos? Perfecto. NFL, por favor. Ok. Pues ahí les va. Tengo una noticia de la NFL y es que Antonio Brown, en todas sus redes sociales, está poniendo imágenes y videos respecto a que está pidiendo perdón y está pidiendo oportunidad de regresar con Steelers o con Patriotas. Y les voy a leer el último post que puso en Instagram, un video que no lo he visto, pero que dice: no importa quién eres, todos cometemos errores en la vida. Algunos hacen un error y aprenden del mismo. Otros hacen errores múltiples veces hasta que se vuelve en un momento de aprendizaje. A veces esos errores te cuestan casi todo, pero con la fe en Dios y en mí mismo, sé que el tiempo va a volver otra vez. Entonces, ya lo habíamos platicado la semana pasada, sin embargo, platicamos en esta, que cómo la soberbia de un jugador le está pegando al grado en el que tiene que girar en la cola entre las patas, tratando de decirle a la liga, hey, estoy dispuesto a regresar, contrátenme. Pero nadie lo quiere contratar por los grandes problemas que tiene acarreándolos y la actitud, porque puede ser soberbio, la verdad, pero si da resultados y no tienes ningún problema fuera del campo, pero si los tienes como él lo tiene, o sea, no habrá alguien que lo contrate. ¿Cómo ven esto? Bueno, yo vi por ahí. No, perdón, Iván, sobre todo visto la digamos la altura del campeonato en la que estábamos, que si estuviéramos en una semana 4 o 5, pero ya estamos terminando. Es así. Y bueno, él publicó, Roberto, una foto con Tom Brady, pero yo no sé si es una foto vieja o es una foto actualizada. Es una donde foto decía, vieja. Es una foto es vieja, porque esa foto la posteó, creo que Tom Brady, cuando habían contratado a Antonio Brown, los Patriotas. Ah, ok. Yo pensé, dije, escucha, qué rara, porque yo no creo que esta foto sea nueva por cuanto él está cesanteado, pero como la publicó recién, dije, wow. Pero bueno, gracias por la acotación. Uh-huh. Bueno, muy bien. Sí, siempre es una buscando protagonismo y obviamente se da cuenta de que no va a poder jugar y que nadie lo quiere porque es un jugador problemático. Fíjate que el caso de Le'Veon Bell, mira, el tipo ha estado callado, ha estado jugando con un equipo sin chance, pero bueno, ahí he estado, pues. Creo que no. Yo creo que también aprendí un poco la lección de que esa soberbia y esa ansias de protagonismo no son buenas. Y ahí está, con los Jets no ha puesto ningunos números interesantes. Creo que más bien ha pasado desapercibido Le'Veon Bell. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero esa es mi apreciación. Sí, no. Le'Veon Bell, de lo que hizo el año pasado con los Steelers y demás, ya firmó su contrato con Jets. Sí, y está ahí calladito. Por ejemplo, esta semana no jugó y aún así no está proveyendo los grandes resultados que antes tenía. Entonces yo creo que Le'Veon Bell, al ver lo que le pasa a Antonio Brown, se queda calladito para que solamente él se queme y no todos. Sí, yo creo que hay algo de eso, definitivamente. Pero bueno, ¿qué onda? Bueno, ¿qué tal si hablamos de la semana que pasó? Creo que hay tela que cortar. Bueno, lo primero que hay que decir, Roberto, en un partido que se estaba esperando con mucho morbo, mucho. No, dos partidos. Voy a comentar sobre dos partidos. El primero, que para mí fue el mejor partido de la semana, partidazo, el partido entre San Francisco y Nueva Orleans. Yo, sí, señor. Sí, ¿Qué clase de partido? Yo dije, wow, yo Drew Brees sacó la casta y mató a San Francisco al final. Y resulta que San Francisco fue capaz de remontar y con un gol de campo de Robbie Gould, pues bueno, dejaron el terreno al equipo de Los Santos. Pero fue un partido realmente digno de ver, muy bueno, muy interesante. Creo que para mí fue el mejor. Y sobre todo que era muy muy difícil prever que estos dos equipos, que los dos tienen unas defensas muy buenas, sobre todo San Francisco, se iban a caer a golpes de esta manera. Iban a, bueno, el partido quedó 48-46, una barbaridad. Bárbaro. Aquí las defensivas estuvieron muy muy sueltas, ¿no? Y eso. Ahora, la jugada clave, yo no sé si tuvo. Va a estar de acuerdo conmigo, pero para mí la jugada clave fue ese pase que le hacen al tight end, George Kittle, gracias. Y entonces, se quita un tackle y eso fue jugándosela en cuarta. ¿Okay? Por eso sí. Es que es tan importante jugársela en cuarta cuando el juego está ahí en la línea. Sí, bueno. Como porque San Francisco está peleando por ser el primero de la conferencia. Entonces, claro, se la jugaron cuarta y bueno, George Kittle ahí avanzó, bueno, como como un, ¿cómo te puedo decir? Como un cuchillo caliente en mantequilla en la defensa de New Orleans. Y ahí fue que llegó muy cerca, pues, del primer gol, y posteriormente, pues, ahí fue donde sacaron ese gol de campo que terminó de hundir a los Santos. Pero sí, la verdad que sí, un partidazo. Bueno, y se te olvidó comentar de que en esa jugada que tú estás mencionando, bueno, también un castigo, porque él fue sujetado por la máscara y, sí, y eso le dio 15 yardas de penalidad. Entonces, eso es lo que yo quisiera que ustedes me explicaran, porque si los jugadores defensivos saben de que está penado agarrar por la máscara, ¿por qué lo siguen haciendo? Ellos creen de que van a, ¿cómo dicen? Get away with it, que no se van a dar cuenta. O sea, hay tantos cámaras y hay tantos, digamos, tantos ojos viendo y tantos referees que es imposible que no se den cuenta de que están agarrando por la máscara. A ver, ¿por qué lo siguen haciendo? Mira, yo te voy a decir, los jugadores llegan tan rápido y mueven sus brazos para tratar de taclear al rival, que muchas veces no llegan a ver dónde lo están haciendo, y lo primero que agarran, no se ponen a ver si es el casco o el jersey, o la hombrera, lo pescan, y entonces es ahí donde cometen el error. Ahora, con la jugada que están diciendo, eso fue totalmente abusivo por parte de Santos. Yo creo que estaban tan caldeados los ánimos y por lo que estaban viviendo en ese momento, que el jugador de Santos sí vio y sí quería hacerle daño a Kittle. Pero los dos árbitros que estaban ahí habían marcado, obviamente, face mask. Entonces, creo, en mi juicio, que pasó eso. Pero que está totalmente penalizado, sí, pero están encabronadamente enojados que hacen este tipo de cosas. Sí, sí. Había a lo largo del partido hubo varios encontronazos ahí también. Recuerdo uno que fue cerca del, pues ahí en el sideline del equipo de San Francisco. Ahí estuvo involucrado, ¿cómo es que se llama este? Que es caliente también, Iván. Que estuvo en Seattle antes. Richard Sherman. Richard Sherman, ahí estuvo involucrado Richard Sherman y un jugador de los Santos. Entonces se le fue encima y venían los otros estaba ya totalmente fuera del campo, pero el otro lo agarraba y entonces venían los otros jugadores y trataban de sacarlo, y mientras más trataban de sacarlo, más lo agarraba el jersey. O sea, se tenía mucha gana. Este fue un partido donde hubo mucha testosterona ahí en todo el campo. Sí, sí, totalmente. Pero fue un partidazo, ¿verdad? Me encantó. O sea, pero mira, Drew Brees tenía, yo que lo he estado siguiendo porque lo tenía en el fantasy, bueno, después de este jugado, de este partido, lo volví a agarrar porque es que venía haciendo pocos puntos, pero aquí realmente repuntó. Y entonces, bueno, debido a que mi quarterback tiene una lesión en la mano que todavía no se sabe si va a poder jugar, entonces lo agarré a Brees como, digamos, como un handcuff ahí, como un seguro. Sí, sí, y fíjate que fue un partido que realmente mostró muchas cosas, ¿no? Son equipos muy muy muy duros, pues. O sea, que aquí equipo para rato. Vamos a tener una postemporada bien interesante. Pero bueno, volviendo a otros partidos. Creo que esta fue una semana, Roberto, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, donde hubo sorpresas, por ejemplo, que el equipo de los Rams venciera a Seattle de la manera como lo hizo, me dejó muchas dudas sobre el equipo de Russell Wilson. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que este equipo, de la manera como perdió, me bajó un poquitico los ánimos, ¿no? Yo no lo pienso así. Yo pienso que Rams hizo una muy buena estrategia al poner más agresiva a su defensa, que en otros partidos no era así. Yo creo que no debes de perder la fe en Russell Wilson. Yo creo que Russell Wilson tiene mucha capacidad. Lo único es que Rams tenía forzosamente que ganar, porque si no ganaba, quedaba fuera de los playoffs. Y ahorita todavía sigue en la búsqueda de los playoffs. Ahora está en 8 ganados, 5 perdidos. Entonces, Rams tuvo que jugar más agresivo y eso fue lo que descontroló a Russell Wilson. Prueba de esto es que al término del tercer cuarto, Russell Wilson tenía 141 yardas lanzadas y 3 yardas corridas. Entonces, a mi juicio, no debes de hacer un cambio diferente. Sí, bueno, pero de la manera como tan mala como venía jugando Rams, enfrentarse a un equipo como Seattle, que tenía 10 ganados, 3 perdidos, wow, para mí fue un contraste bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, una diferencia que yo vi en este partido con respecto a otros que le he visto al equipo de Los Ángeles, es que me parece que le dieron mejor protección esta vez a Jared Goff. Como que habían practicado eso y se propusieron mejorar de alguna manera la línea ofensiva. Y eso resultó porque, bueno, tuvo un 71% de pases completos con 293 yardas, 9.5 de promedio por lanzamiento y 2 touchdowns. Es verdad que lo interceptaron 2 veces, pero logró un quarterback rating de 95 contra apenas 69.8 de Wilson. Entonces, ahí yo creo que tuvo la diferencia. Aparte de que Todd Gurley nuevamente volvió a ser importante con un touchdown por tierra y 23 acarreos. Que bueno, en los juegos anteriores, tú Iván, que lo tiene en Fantasy, sabes que ha sido realmente uno de los fracasos, tanto en la vida real como en el Fantasy, este jugador Gurley, pero aquí volvió a ser importante en esta ofensiva. Sí, yo tanto que peleé por tener este jugador en temporadas anteriores, y este año para mí ha sido un fracaso total. Para mí ha sido un cero a la izquierda. La semana pasada que lo alineé, resulta que no hizo nada. Y esta semana que no, entonces sí hizo. Entonces, de verdad, es un sub y baja. Nada que ver, por ejemplo, con Christian McCaffrey, que es un tipo, oye, que mantiene siempre un perfil de juego lineal, ¿no? Este partido hay que decir, este es uno de los partidos donde hubo lesiones importantes. La lesión aquí fue la del segundo corredor de Seattle. Ellos venían utilizando un comité que eran Carson y Rashad Penny. Entonces, ajá, se queda Carson solo porque Penny, no tengo aquí la lesión, pero sí vi que estaba fuera por el resto de la temporada. Entonces, aquellos de que vamos a empatar esto que estamos comentando con el Fantasy, aquellos que tenían a Penny, sáquenlo de una vez porque no le va a producir puntos de aquí a final de año. Y los que tengan a Chris Carson, pues entonces no duden en activarlo, porque en las siguientes semanas, pues obviamente su número de snaps va a aumentar de una manera importante. Aquí tuvo 15 acarreos, 76 yardas, para un promedio de 5.1, no anotó touchdown, pero este es un corredor que seguramente va a dar buenos números en el Fantasy en las siguientes semanas. Adelante, Iván. Así es. Bueno, muy bueno. Bueno, Roberto, es que hay tantas cosas que comentar. Vamos a seguir con cosas. O sea, por ejemplo, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar con el equipo de Dallas? Dallas pierde con Bears, por Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Se va Garrett? ¿A quién irán a despedir? Aquí, la verdad que esto es insólito. Al pateador que ya lo despidieron. Exactamente. Bien, exacto. Cortaron a Brett Maher y contrataron a Kai Forbath, que creo que ha estado este año con Atlanta y con Patriotas, creo. No, solamente con Patriotas. Pero fíjense, ahorita voy a llegar con Dallas. Fíjense cómo es sobrevalorada la posición de kicker, sin embargo, es súper importante. O sea, si tú no tienes un buen kicker, vas a tener que andar contratando kickers en medio de la temporada, y eso no debe de ser, porque no se acostumbran a tu juego, porque no son titulares, o sea, son titulares cuando los contratan, pero cuando no, o sea, están ahí. Entonces, este tipo de cosas siempre, siempre afecta. Y regresando al tema de Dallas, yo vi el partido entre Dallas contra Chicago y Dallas pudo haber ganado, sin embargo, las pésimas decisiones que tomó quien lanza las jugadas ofensivas en Dallas hicieron que Dallas perdiera. Hubo lo que yo les decía, hubo un cargas por parte de Chicago en las que Dak Prescott debió haber cambiado la jugada, yo creo que no lo dejaron, o que el coordinador ofensivo leyera que iba a haber una carga, entonces lanzas un slant, que es de 4 o 5 yardas más o menos, para que cuando penetre la carga, tú lanzas este slant que se corta en medio, y con eso puedes avanzar 10, 15 yardas. Esa jugada está hecha para ese tipo de presiones. Y no se dio, y entonces capturaban a Dak Prescott antes. Entonces, yo creo, antes, la semana pasada les dije que no, pero esta semana estoy totalmente seguro que esta temporada es la última de Jason Garrett. Y se va a ir con él, el coordinador ofensivo y el defensivo, que tienen un equipazo, pero en vez de aprovechar este equipazo, están cometiendo unas burradas los coaches. Sí, eso es lo que yo también me he fijado. Mira, hay que decir que en estos momentos se está jugando el Monday Night y los Gigantes de Nueva York le están haciendo un favor a Dallas porque le están ganando 17-3 a Filadelfia. Bueno, ahorita vamos a platicar, pero la división del este, de la nacional, apesta. Apesta, exacto. ¿Cómo es posible que Dallas tenga 6 ganados, 7 perdidos y esté en primer lugar de su división? O sea, sí, increíble. Increíble. En esa división está peleando los playoffs Filadelfia con 5-7. ¿Sí? O sea, no me cabe en la cabeza cómo es eso. Sí. Y perdiendo con un equipo mediocre, porque los Gigantes, vamos a estar claros, 2 ganados, 10 perdidos, por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. O sea, increíble. Mira, bueno. Los Ravens le ganaron a Buffalo 24-17. Este es un equipo de Buffalo que se le puso difícil, pero al final los Ravens pudieron ganar por una posesión, por un touchdown. Yo no pude ver este partido, así que no puedo comentar nada, pero Lamar Jackson sigue haciendo puntos para ganar el más valioso. Sí, pero ve esto, salió lesionado de ese juego, porque ese juego fue muy físico. Yo de igual manera que tú, no lo pude ver. Sin embargo, lo que estoy leyendo es de que tiene una lesión en los cuádriceps que lo van a mantener fuera de acción por un tiempo, pero seguramente va a jugar el siguiente partido. Pero fíjate cómo los partidos físicos pues sí hacen que los partidos sean más aguerridos, ¿no? Sí, pero fíjate, esto también demuestra que el equipo de Buffalo hay que tomarlo en cuenta, porque el partido estuvo muy apretado y perdieron, pero ¿por cuánto perdieron? O sea, fue un partido muy, muy cerrado. ¿Ok? La diferencia estuvo en que en el primer cuarto Buffalo no pudo hacer ni un punto. Entonces, pero bueno, esto es un aviso de que el equipo de Buffalo hay que contar con él en la postemporada porque está jugando muy bien, de verdad. Definitivo, sí. Sí. Eso, no, bueno. Un partido que no pude ver, pero que obviamente me gustó mucho el resultado, no por el equipo que ganó, sino porque yo agarré al quarterback Jameis Winston antes de esta semana, y bueno, me dio 81 puntos. Es el máximo puntaje que me ha dado un quarterback. No manches. Yo creo que desde que estoy jugando fantasy nunca había tenido un quarterback que me diera 81 puntos. Y entonces, bueno, En este partido, Tampa Bay le ganó 38-35 a Indianapolis. De nuevo, no lo vi, pero bueno, este Jameis Winston tuvo que salir por unos minutos, que lo atendieran porque tenía un golpe en una mano. Después regresó, siguió pues haciendo su labor y bueno, al final terminó con este gran partido, pero al terminar entonces le hicieron una radiografía y se reveló que tiene una pequeña fractura, una microfractura, una fisura pues en la mano. Los periodistas que siguen al equipo le estuvieron declarando varias personas de los Tampa Bay Buccaneers que ellos están positivos, están optimistas de que Winston va a poder jugar en semana 15. Entonces, bueno, vamos a ver, como dije antes, en caso de que no pueda ser así, por eso yo hice mi movimiento y contraté a Drew Brees y lo tengo en la banca. Pero en el caso de que vaya a jugar Jameis Winston, la voy a jugar con él, porque los encuentros que vienen a partir de ahora son favorables, no son contra equipos que tengan demasiada defensa. Sí, pero recuerda que un jugador como está lesionado se cuida, va a tener que cuidarse mucho más y eso no te va a dar 81 puntos. ¿Qué tenés? No, ¿cómo con eso? Con que me dé 45 estoy contento. Bueno, está bien. Eso está muy bien. Bueno, Roberto, perdimos las Patriotas. Sí. Perdió las Patriotas, perdón, por primera vez. Dos partidos cedidos que pierden los Patriotas. Y esta es la primera derrota en casa desde la semana 4 del 2017. Iván, los Patriotas están perdiendo porque pues se están enfrentando ahora sí con equipos con marca ganadora. Y la defensiva no puede con todo. Sí. No, definitivamente te digo, opinión personal, yo veo a un Tom Brady muy desdibujado, muy haciendo gestos. Creo que Brady ya debería ir pensando en que ya sus mejores épocas ya pasaron, porque de verdad que yo no veo, o sea, lo veo muy timorato, lo veo con muy poca movilidad. Yo creo que el trabajo de Sony Michel tampoco ha sido muy bueno. Únicamente conecta, busca todo el tiempo a Julian Edelman. Y yo creo que ya es hora de que haya alguna variante, Roberto. No sé, esa es mi apreciación. Mira, yo creo que lo que necesita Patriotas es encontrar a un receptor. A lo mejor un tight end tipo Gronkowski para el siguiente draft, porque, o sea, si tú lo ves, sí, Tom Brady sigue haciendo touchdowns y sí tiene wide receivers que no son conocidos, sin embargo necesita algún ariete que sea muy difícil de taclear, que tenga unas excelentes manos. Por eso se rumoraba, que obviamente falso, y que Gronkowski salió diciendo que no, que él iba a regresar porque los Patriotas lo necesitaban. Y Gronkowski dijo, no, yo ya no puedo, yo ya no quiero, ahí se ven. Entonces, claro. ¿Tú sabes lo que está haciendo Gronkowski? Está apoyando a Los Ángeles Lakers y lo vi en un partido ahí, haciendo el cheerleader, tal cual, con la cheerleader sí. De los Lakers, ajá, tal cual. Con una franelita y bailando así como la cheerleader, así que cuidadito. Sí, no, pero no creo que vaya a regresar, de verdad que eso lo que están pensando eso, pues están errados. Lo cierto del caso es que sí, yo creo que no, la falta de un buen ala cerrada, porque yo creo que el trabajo que ha hecho Benjamin Watson y Matt Lacoste no son esos jugadores que como tú dices, tengan la estatura y la movilidad como para que Brady tenga la confianza de buscarlo. Todo el tiempo está buscando a Julian Edelman y creo que tú tienes que tener más variantes, pues. O sea, estos chicos, Meyers y Neil Harry, pues, están novatos y todavía no hay esa conexión entre Brady y estos chicos. Pero bueno, lo que quiero decirles es que de verdad que no veo un equipo de Patriotas con esa estamina de otros años, y creo más bien que la cosa Sí, realmente la primera parte de la temporada fue una ilusión contra equipos que no tenían. Bueno, es que lo que mide un equipo, Roberto, es cuando, o sea, lo que el termómetro para un equipo es cuando juegas con uno que esté a tu nivel o superior. Ahí tú ves de qué estás hecho y con qué armas cuentas. Y ya está dicho que obviamente con equipos de marca ganadora les ha costado y bueno, ahí tienen los resultados, pues. Así que bueno, se les pone el mundo chiquitico a los Patriotas. Sí. Bueno, eso pasa. Ahora, quisiera hablar de un quarterback que la temporada pasada, las últimas 3 o 4 temporadas, era titular con Miami y le quitó ahorita el puesto a Marcus Mariota, y estoy hablando de Ryan Tannehill, el quarterback de Tennessee. Sí, en los últimos 7 partidos tiene marca de 6 ganados, 1 perdido, y tiene excelentes números de fantasy. Solamente en este partido contra Oakland hizo 66. Y entonces, eso ya está ocupado en nuestra liga, pero Tannehill está manteniendo a Titans en la pelea por meterse a los playoffs. Entonces, chequen cómo jalan a un quarterback Miami en la primera ronda. Se le va el piso, es el rey, pero no hace nada, se lesiona inclusive en un entrenamiento, lo cortan y ve lo que pasa. Tannehill, pues entonces dice, necesito hacer, por lo cual me contrató Miami, ser un quarterback exitoso, pero ahora con Titanes, y está haciendo definitivamente a Tennessee un equipo ganador. Sí, es cierto. Y también, aunado a eso, pues bueno, cuentan con un muy buen corredor como Derrick Henry, que bueno, yo lamentablemente por no haber tenido paciencia lo dejé libre. Gracias, y Jorge. Resulta que ahora sí, yo sé que tú lo agarraste. Y bueno, me faltó paciencia. En vez de haber votado a Todd Gurley, votar Derrick Henry, resulta que bueno, ha dado muchísimos puntos de fantasy y esa combinación de Tannehill, como tú dices, Roberto, y teniendo un buen juego terrestre, pues bueno, te da armas adicionales. Eso está muy interesante. Bueno, Roberto, y otra cosa que yo quería comentar fue el partido entre ¿cómo se llama? Entre los Steelers y los Cardinals. Que bueno, sin Juju Smith-Schuster, con mucha carencia, bueno, el equipo de Pittsburgh, bueno, ha logrado mantener un ritmo de juego interesante y bueno, está con un récord que pareciera que les va a permitir pasar a postemporada. ¿Qué nos puedes decir? Perdón, antes de que entre Roberto, yo quería darle las gracias aquí públicamente a Roberto, así como te agradezco a ti que dejaste ir a Derrick Henry. Yo tengo que darle las gracias a Roberto, que dejó ir a Juju Smith-Schuster, que ya hay algunas noticias que dicen de que va a regresar para la semana 15. Así que gracias, Roberto, la verdad que estoy muy agradecido. Ay, de nada, a ver si te hace puntos, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si sostienes esto, Ángel. Sostengo que agradecimiento, siempre te voy a estar agradecido. Ok, va, vamos a ver, ponlo de titular, porque ahora que llegan los playoffs, él perfectamente puede ser alguien que te ayude a ganar o a perder el partido. Es correcto. Sí, porque tengo entendido que tiene una lesión, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no sé qué tanto lo pueda perjudicar a futuro, ¿no? Pero bueno, no importa. Pues miren, hablando de los Steelers, al principio hay que ser sinceros. Quedaron 0 ganados, 3 perdidos. Habían perdido con Nueva Inglaterra, con Seattle y con San Francisco. Entonces, yo no veía claro, la verdad. Roethlisberger estaba afuera. Sentía que Mason Rudolph era la solución, pero no lo hizo, como lo platiqué hace unas semanas, que comete muchos errores de novato, etcétera. Y lo que han estado haciendo es de que mandaron a la banca a Mason Rudolph, metieron a este quarterback, se llama Devin Hodges, que le dicen Duck, porque se dedica a cazar patos, y aunque no tienen grandes números este quarterback, lo que sí ha hecho es darle una estabilidad a los Steelers. Realmente sus jugadas son más inteligentes, en el sentido de que no lanza intercepciones, en el sentido de que no comete los errores típicos y que llega realmente tranquilo. O sea, para tener toda la presión que tiene, está llegando tranquilo. Entonces, si lo vemos antes del bye, los Steelers tenían 2 ganados y 4 perdidos. Después del bye, han tenido 6 ganados y 1 perdido. Esa es la diferencia. Victorias importantes contra Indianapolis, contra Rams, contra Cleveland, le han permitido a Steelers estar hoy en día 8-5. Aunque en su calendario vienen 3 partidos, 2 de los cuales son difíciles. El primero reciben a Buffalo. El segundo viajan con Jets y el último se van contra Baltimore. Entonces, siempre, siempre en partidos así de difíciles en diciembre, se determina si un equipo va a pasar a los playoffs o no. Mike Tomlin solamente siempre ha tenido, desde que es head coach de los Steelers, mínimo 8 victorias. O sea, ya llegó al número mínimo. No va a tener una temporada perdedora como la tuvo Bill Cowher. Sin embargo, si gana al menos 2 de estos partidos que vienen, de los 3 que vienen, se cuela directamente al Super Bowl, a los playoffs. Y el siguiente partido que viene, Buffalo, que está peleando con Steelers, o sea, Steelers está en la 6ª posición y Buffalo en la 5ª. Jets obviamente está perdido y Baltimore, que está como el primero de toda la liga, ¿no? Y bueno, y entonces en ese juego, como son rivales, que es una rivalidad que tiene mucho tiempo, Baltimore no es que va a jugar así suavecito, van a poner toda la carne en el asador en ese juego. Claro. El único equipo que yo veo aquí que le pudiera pelear a Pittsburgh es Tennessee, que tiene su mismo récord, 8-5. Entonces, bueno, habría que estudiar cuál es el calendario de Tennessee de aquí a final de año, de temporada, a ver cómo está esa situación, porque de ahí para abajo los equipos ya están con récord negativo y el único que yo creo que le puede hacer sombra a Pittsburgh son los Titanes de Tennessee. Sí, es por eso que tienen que mantenerse los Steelers ganando para estar arriba, porque a final de cuentas, fíjense que Ravens está como que ya amarrando el primer lugar de toda la liga. Sin embargo, Patriotas bien puede perder el segundo lugar o la segunda siembra de la Americana, porque Patriotas está 10-3. Kansas, que ya le ganó a Patriotas, está 9-4 con la tercera siembra, ¿sí? Y además, Bills está 9-4. Entonces, si perdiera Patriotas y ganara Bills, bien podrían hacer un cambio del liderato de la división. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora Patriotas juega contra Bengals, que en teoría es el equipo más débil de la NFL. Pero después tienen que enfrentar a Buffalo, que es difícil. Y en la última semana sí tiene un partido relativamente cómodo contra Miami, en casa. Entonces, ese partido deberían ganarlo y el de los Bengals también deberían ganarlo. El que no estoy seguro que gane es el de Buffalo. Pues sí, tiene mucha lógica. Bueno, señores, semana 15, ya para ir finalizando el podcast, vamos a hablar un poco de la semana 15, donde, bueno, los partidos, realmente no hay un partido que sea, bueno, sí, cómo no, el claro, partido donde Bills visita a Steelers. Claro. Se me hace un partido muy, muy bueno, que de hecho va a ser el partido estelar, el partido de las 9 y 20 de la noche. Partido es un partido que tiene mucho morbo, porque aquí se juegan muchas cosas. Mira, y hay un partido de esos también que es una rivalidad de hace muchísimos años, que es Chicago contra Green Bay. Esos dos equipos no se pueden ver. Esa es la rivalidad más larga de toda la liga. Y además hay otro partido importante también, Tejanos visitando a Tennessee. ¿Sí? Tennessee, ambos están con 8-5, ambos están en la misma liga, división, perdón. ¿Sí? Entonces, si Titanes gana, le quita el primer lugar a Tejanos. Quien gane ese partido se queda con el liderato de la división. Sí, y está más cerca de la postemporada también. Uh-huh. Mira, y también los Rams visitando a Vaqueros, a ver si sigue Vaqueros perdiendo o se recupera. Partido duro. Y Rams está obligado a ganar. Y otro partido que me suena interesante, lo que pasa es que, claro, el equipo de Atlanta tiene muchos altos y bajos, pero si el equipo de Falcons juega cuando ha tenido esos destellos de grandeza, mira, cuidado con el equipo de los Falcons, porque puede pegar un susto a Filadelfia, a San Francisco, que aunque está clasificado, bueno, eso les pudiese dar un, aunque yo no creo, Roberto, que los Falcons tengan chance todavía de clasificar. Honestamente te digo que no creo. Yo tampoco. No creo. No lo creo. Por cierto, dejaste sentado a Matt Ryan. No te pregunté por qué dejaste a Matt Ryan en banca y hizo más puntos que en tu equipo de fantasy. Prescott y pude haber ganado la semana. Pudiste haber ganado la semana, exactamente. Pues mira, te voy a decir. Yo veía un rival más fuerte en Carolina que en Chicago. Y Dak Prescott, lo que había hecho la jornada pasada, es que había metido 49 puntos contra 41 que me hizo Matt Ryan. Y entonces había jugado, no me acuerdo contra quién había jugado Dallas, y sentía que podía hacerlo. No, los tres primeros cuartos dije, yo ya perdí esta semana, ni me ilusiono. Entonces, ya. Sí, así es. Entonces, me da una palomita para que yo dé algunas recomendaciones a la audiencia. Sí. Venga. Ok. Fíjense, entonces estamos en semana 15. La mayoría de ustedes, pues los que estén clasificados, van a estar jugando, bien sea dependiendo de la liga, van a estar jugando o cuarto de final o semifinales. Entonces, bueno, se juegan mucho, pues se juegan pasar a la ronda final. Entonces, como digo yo, pues el que no arriesga ni gana ni pierde. Entonces, siempre yo recomiendo en estos casos, obviamente, si están contentos con su alineación, pues déjenla tranquila, no hagan ningún movimiento. Ahora, si tienen alguna necesidad en una posición puntual, pues aquí yo les voy a dar algunos nombres. Obviamente estos son jugadores que puede que estén disponibles en las distintas ligas. Yo no le voy a dar ninguna estrella, porque las estrellas tipo de Sean Watson, etcétera, pues todos esos ya están en diferentes equipos. Entonces, estos jugadores posiblemente estén disponibles y pudieran aprovechar. Lo que primero le voy a comentar es que el wide receiver de Tampa Bay, Mike Evans, pues salió lesionado y se pierde el resto de la temporada. Entonces, obviamente aquí el primero que se beneficia, siempre tomando en cuenta que sigue jugando Jimmy Winston, pues es el otro wide receiver, Chris Godwin, que ese también va a estar, lo más probable es que esté en todas las ligas, esté ya tomado. Pero hay un jugador que yo se lo voy a recomendar, que como estuvo lesionado y regresó hace poco, pudiera ser que en alguna liga esté disponible, y es el tight end O.J. Howard. Este es un buen tight end, entonces él pudiera estar tomando algunos de esos snaps, algunas de esas recepciones que no van a ir para Mike Evans porque no va a estar disponible, pudiera estar beneficiándose O.J. Howard de eso. Entonces le recomiendo ese tight end, si es que el tight end de ustedes no le no le tienen mucha confianza, o a lo mejor salió lesionado, o lo que sea, aprovechen ahí si lo ven. El otro es el wide receiver Anthony Miller de los Chicago Bears, que van contra Green Bay. Anthony Miller tiene doble dígito, es decir, más de 10 puntos de fantasy en las últimas 4 semanas. Entonces, si bien no ha tenido una temporada estelar, pero sí viene en racha. Entonces, estos jugadores que vienen haciendo buenos puntos en las últimas semanas, son buenas apuestas para esta ronda final. Otro wide receiver que viene muy bien, que tiene 18 y 20 puntos de fantasy en las últimas 2 semanas, es Zach Pascal de los Indianapolis Colts. Van a enfrentar a New Orleans. Entonces, si necesitan un wide receiver, evalúen esa posibilidad. Otro wide receiver que es riesgoso, pero que tiene lo que se llama un techo muy alto, porque puede hacer, como en la semana 14, de repente hacerte una jugada larga y darte muchos puntos, es el wide receiver AJ Brown de los Tennessee Titans, que se ha entendido muy bien con Tannehill, y va, en este momento, va contra Houston. Un running back, Josh Jacobs está lesionado, el corredor estrella de Oakland. Entonces, bueno, no se sabe si regresa. Leí por ahí algo de que tenía una fractura en el hombro. Entonces, si en realidad es así y está fracturado, pues no tendría mucho sentido que un equipo que está eliminado como Oakland esté arriesgando a un jugador tan importante como Jacobs para que no se están jugando nada. Entonces, ya que Josh Jacobs no va a estar, pues le voy a recomendar el running back de Andre Washington, que es el que debe estar tomando los snaps que eran de Josh Jacobs. ¿Okay? Algún otro running back, por ejemplo, Raheem Mostert de San Francisco, que ha hecho buenos puntos en las últimas 2 semanas. Ya Roberto habló de Ryan Tannehill, si necesita un quarterback y está disponible, ha estado muy bien también. El tight end Ian Thomas de Carolina, el running back Alex Mattison de Minnesota, el running back Dalvin Cook salió lesionado. Entonces, no es una lesión grave, pero Minnesota está buscando playoff. Entonces, si va a volver, entonces pudiera ser que volviera con los snaps limitados. Entonces, en ese caso, pues Alex Mattison es una buena opción ahí, porque pudiera estar teniendo a lo mejor unos 10 snaps o algo así. Y en el caso de que Dalvin Cook esté out, pues entonces inmediatamente se convierte en una gran opción, porque va a tener mucho más de 10 snaps el running back de Minnesota. El wide receiver Diontae Johnson, también de Pittsburgh, también se lo puedo recomendar, sobre todo si no regresa esta semana Juju Smith-Schuster. Y por último, uno que activaron, que es el tight end David Njoku. David Njoku de los Cleveland Browns, pues entonces ya está activado. Y sobre todo, perdón, en esta semana es una muy buena opción, porque enfrentan a Arizona, que Arizona está considerada la peor defensa contra la posición de tight end en toda la liga. Entonces, David Njoku pudiera estar disponible en muchas ligas. Si lo ven, se lo recomiendo para que lo aprovechen. Iván y Roberto. Sí, bueno, y también hay un receptor que también les voy a recomendar, si lo pueden conseguir. Se trata de Deebo Samuel, que creo que ya habíamos hablado en otras semanas de él. Y bueno, ha sido una muy buena válvula de escape para Jimmy Garoppolo. Entonces, bueno, los que puedan conseguir a Deebo Samuel, pues yo también les recomiendo que lo busquen y que lo incluyan en su lista de reservas, porque puede ser de mucha utilidad. Roberto. Muy bien, perfecto. Pues mira, yo ya no tengo jugadores de la NFL a los cuales tomar o sugerir. Sin embargo, pues ya la próxima semana, como bien dice Ángel, entramos en playoffs de las diferentes ligas, ¿sale? Entonces, yo lo que digo es realmente hacer una retrospección de qué jugadores tenemos, cuáles nos van a dar los mayor número de puntos con base en lo que los otros equipos contra los cuales se van a enfrentar. Entonces, por ejemplo, si tienes un tight end, cómo es los equipos que se van a enfrentar contra este tight end y tomar la mejor decisión, porque ahora siendo playoffs de fantasy, si pierdes te vas a tu casa, si ganas avanzas. Así es, así es. Y bueno, la idea es llegar lo más lejos posible. Entonces se pone muy buena la cosa. Bueno, señores, entonces si no tienen más nada de qué conversar o ya se les acabó el tema de hoy, pues bueno, yo creo que pudiésemos dar por finalizado el podcast por esta edición y por este año. Bueno, no sin antes agradecerles a ambos por un excelente programa durante todo este tiempo. El 2019 ha sido un año muy interesante y bueno, esperemos que el que viene pues sea mejor. No me resta sino desearles una muy muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, igual a nuestra querida audiencia, todo lo mejor para el año 2020, bueno, donde vendremos con más bríos y con más ganas de hacerlo pasar un rato ameno en este universo deportivo. Entonces, bueno, gran abrazo, Roberto, te dejo para la despedida y posteriormente Ángel. Venga, pues retomando tus palabras, Iván, muchísimas gracias a nuestra audiencia, gracias por estar otro año más con nosotros, estas 332 ediciones, las hacemos con mucho cariño, las disfrutamos muchísimo, confiamos que para el próximo año pues, continuemos, vamos por muchos podcasts más, vamos a andar platicando. Obviamente, cuando regresemos en enero, vamos a ir platicando los playoffs de la NFL, todo lo que conlleva, y pues gracias. Y pues gracias a ustedes, Iván y Ángel, puta, yo he aprendido un buen, la verdad, muchísimo de todo lo que ustedes saben de béisbol, principalmente. Muchas, muchas gracias, son grandes. Compañeros y amigos dentro del podcast. Pero bueno, gracias. Ángel, tu despedida. Bueno, sí, pues un deseo pues de que pasen una feliz fiesta, ustedes compañeros, Iván, que tú que vas a estar por allá por el imperio, pues entonces te deseo pues que pase muy buena fiesta con tu familia por allá y sobre todo que vayas a ver a los Heat y vayas a ver a los Dolphins y nos reportes eso por allá. Igualmente a ti, Roberto, te mando un abrazo. Pues entonces que pases una feliz fiesta junto con tu familia y pues que el año que viene pues les traiga muchas cosas buenas. Así que igualito a la audiencia y bueno, nada, hasta la próxima oportunidad. Quería ya para finalizar, bueno, retomando lo que dice Ángel, pues bueno, si tengo la oportunidad de estén pendientes de la página de Facebook, porque bueno, si tengo oportunidad de, que bueno, es mi deseo, pues poder visitar el Dolphin Stadium, aunque sea un equipo perdedor, pero bueno, por lo menos poder estar en un campo de la NFL, pues tengan por seguro de que voy a publicar fotos y una pequeña reseña en Facebook, en caso de que logre ir para un partido, ¿no? Igualmente, si tengo también, me gustaría pues poder visitar el American Airlines Arena para ir a ver a los Heat de Miami, que están teniendo una temporada muy interesante. Pues bueno, no tengan la menor duda que voy a estar colocando en nuestra página de Facebook fotos de estos eventos. Así que bueno, muy pendientes porque bueno, si tengo la oportunidad, pues lo voy a hacer. Entonces, bueno, mira, con esto me... Sí, yo no tengo aquí el calendario de Miami, pero lo que sí tengo es que juegan con Patriotas en la semana 17, pero en Foxborough, así que no lo vas a poder ver. Ah, entonces, es correcto, es cierto, entonces, tienes razón. Tienes que ir o en semana 15 o en semana 16, en una de esas dos semanas debería estar jugando en su casa. Es correcto, sí, es correcto, exactamente. Y bueno, y el de Miami, pues, en lo que se presenten allá, así que bueno, pendiente de la página de Facebook porque... Eso va a estar ahí en caso de que logre ir y bueno, para la audiencia pues va a ser una... Y te garantizo algo, no va a tener problemas para encontrar entradas para los Dolphins. Seguro. Bueno, de hecho, ya me dijo un sobrino que es con el que siempre voy, que que los boletos estaban en $16, para que tengan una idea. No, y se aprovecha. $16, sí señor. Y seguramente un boleto con una buena localidad, una buena silla. Seguro, sí, sí, con una muy buena silla. Inclusive, les comento, si pagan un poquito, si pagan un poquito más, inclusive tienen derecho a un buffet, a una zona que ellos tienen ahí, donde tú te puedes, llegas y te sirves y te puedes, tienes derecho a un self-service que tienen ahí, igual que lo tiene el estadio de los Marlins de Florida. Así que bueno, se pasa muy, muy agradable. Ok, bueno, entonces bueno, hasta el año que viene, les mando un gran saludo, felices fiestas y nos vemos si Dios quiere ya en el año 2020. Así será, gracias. Chao. Bye, bye, bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.